La ley de regionalización nos ha llevado prácticamente todo el año de trabajo. Se hizo una ley marco, hubo de parte del Ejecutivo mucha amplitud para que nosotros podamos manejar, digamos, modificaciones al proyecto de ley original, porque realmente así como estuvo desde el principio no salía. Pero sí, hoy el gobernador tiene un arma, tiene un instrumento en sus manos que es realmente muy interesante. Hasta le cambiamos el nombre, esto no es un plan, sino un proceso. El proceso de regionalización no se puede imponer así como así, sino que tiene que ser realmente, en vez de un plan, un proceso que recién comienza, donde se le va a hacer realmente la consulta a los intendentes, se le va a hacer la consulta a todo, a los especialistas, porque imponer una regionalización desde el vamos es un proceso que va a llevar su tiempo.